Intendente de Toay, Ariel Rojas, buen día. Buen día, Juan Pablo, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andás, Ariel? ¿Qué primer mes te tocó para volver a gobernar tu ciudad, no? Un mes que parece un año, pero bien, contentos. Contentos de la responsabilidad que me han dado mis vecinos y vecinas. Y bueno, con un lindo desafío por delante en un escenario muy complejo. Pero bien, contento. En las últimas horas, intendentes e intendentas peronistas de toda la provincia han decidido o comunicado esto de que van a pagar en dos cuotas el bono a los trabajadores y trabajadoras municipales. Recién escuchábamos a la dirigencia de la Intersindical decir que esto sería trasladar el ajuste justamente a empleados y empleadas. Contanos cómo se tomó esa decisión y qué pensás de ese planteo. Mira, en principio, teniendo en cuenta las realidades y las posibilidades de cada uno de los municipios, ¿no? O sea, obviamente que a nosotros nos toca la parte de tener que decidir entre lo que querés y lo que podés. Y en ese análisis también implica el conjunto de la sociedad, llámese el conjunto de situaciones a contemplar para poder hacer funcionar un municipio que es el centro de una comunidad. Entonces, en ese análisis decidimos entre los compañeros y compañeras intendentes de poder realizar el esfuerzo de cada uno de los municipios para poder llegar a nuestros compañeros de trabajo con el bono. En forma desdoblada, pero bueno, entendiendo o viéndolo, a ver, si lo vemos de que no se paga todo junto, y bueno, sí, la verdad es que tendría que haber sido así. Si lo vemos desde la posibilidad que también se barajó de no poder hacer frente, bueno, creo que estamos ahí entre lo que podemos, entre lo que queremos, entre lo que creemos importante, porque este aporte económico también hay que tener en cuenta que no solo implica un beneficio directo para cada uno de los empleados y empleadas municipales, sino que también hace mover un poco más a la economía local. Sabemos bien que estos fondos van inmediatamente al comercio local y que también ayudan a dinamizar un poco un comercio que se ve obviamente ya muy disminuido en sus ventas y que bueno, este ajuste que no es nuestro, o sea, que lo está llevando adelante un presidente elegido por la mayoría de los argentinos, obviamente implica en todos los niveles de Estado, y que por ahí donde más se resiente o el nivel de Estado que más lo siente es el municipio, porque es quien recibe de arriba para abajo en última instancia y quien tiene menos poder, si se quiere, de recaudación, que también se ven afectadas. O sea, a ver, lo que cualquier familia resigna a la hora de no llegar a fin de mes, lo primero que resignas, y es lógico, son los impuestos y las tasas, y bueno, entonces las recaudaciones municipales también se ven disminuidas, y también se ven disminuidos los fondos que recibís de provincias, producto de la menor recaudación o la menor coparticipación que se recibe de un gobierno nacional que, bueno, está llevando adelante el plan que dijo que iba a hacer. ¿Vos tenés esa mirada? Exacto, digo porque hay un debate también. ¿Vos crees que el gobierno nacional está haciendo lo que dijo que iba a hacer o que está afectando a sectores a los que había prometido no perjudicar? Bueno, de todo un poco, creo que también es cierto. O sea, a ver, lo que pasa es que están, desde mi mirada, ¿no? Están, nada, no sé ya ni cómo describirlo, ¿no? Pero es tan imprudente, tan insensible, tan irresponsable todo el accionar que está llevando adelante este gobierno nacional, que la verdad que lo que sí sabemos son los efectos que recibimos de nuestra sociedad, que lo sufrimos en conjunto, y que bueno, de alguna u otra forma tenemos que ver cómo nos las ingeniamos para hacerle frente, pero sí, nada, viéndolo como lo decís vos, tenés razón, hay sectores, a ver, dijo que se cortaba un brazo si aumentaban los impuestos y lo primero que hizo fue aumentar los impuestos, dijo que había sectores con los que no iba a meterse, bueno, qué sé yo, o sea, ha dicho tantas cosas que no y que las hizo para peor, pero que las que sí dijo que iba a hacer las está haciendo a modo profundo y rápidamente. ¿Qué mirada tenés respecto de cuál debe ser el comportamiento político del peronismo en esta instancia? Lo pregunto a partir de que hay un debate interno lógico respecto de si las voces dirigenciales del peronismo deben aparecer en públicamente, si deben hacerlo en alto tono. Espartaco Marín, que es el presidente del bloque oficialista, ha dicho que el peronismo debe acompañar los reclamos en las calles. Otros dirigentes creen que no es momento. ¿Dónde te paras en ese sentido? Mira, creo que, a ver, también los distintos dirigentes tenemos distintas responsabilidades y ocupamos distintos roles. Entonces, a veces también tenemos que ver cómo hacemos para desde nuestro lugar hacer lo propio. A ver, si vos me preguntás qué es lo que siento, es lo que te estoy diciendo, una impotencia muy grande de lo que está sucediendo, viendo cómo se deteriora la clase media, cómo afecta a los que menos tienen, cómo nos perjudica todo el tiempo todas las medidas que lleva adelante o las que intenta llevar adelante, que son peores que las que ya están en marcha. En cuanto al rol del peronismo, yo creo que, por un lado, tenemos que, o sea, a ver, hay una cuestión que ya sabemos que es lógica, que no compartimos como peronismo ninguna de las acciones que pretende llevar adelante, o sea, pero desde no tener en cuenta el Congreso, desde poner en riesgo la democracia, desde no ser federalista, desde no tener en cuenta las provincias, desde todas las que afecta al conjunto de la sociedad, que por otro lado es lo que como peronistas desearíamos o deseamos que no se afecte. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que es un gobierno que fue elegido por una gran mayoría y que justamente no fuimos nosotros quienes lo eligieron. Entonces, ante ese respeto por la mayoría, también tenemos que ver cómo logramos desde nuestros lugares, digo legisladores, digo Congreso, posturas, oposiciones y acciones de ejecutivos, gobernador, intendentes, cómo hacemos para enfrentar lo que viene. Nuestro gobernador ha tenido y tiene, creo, posiciones claras, posturas bien marcadas y bueno, creo que en ese sentido, como presidente del partido, lo viene haciendo, diciendo y haciendo, por un lado mostrando su postura y por otro lado llevando a la práctica acciones concretas como, por ejemplo, garantizar el funcionamiento del Provida, que alguien puede verlo como una acción más, una acción normal, una acción que un programa de gobierno que se estipuló, se viene llevando adelante en la provincia desde hace 30 años como una política pública, pero que en estos momentos tenerlo y poderlo garantizar y poderlo llevar adelante implica un esfuerzo económico muy grande, que es una decisión política de decir, bueno, a dónde tenemos que poner los recursos escasos más que nunca, ¿no? Entonces yo creo que va justamente en consonancia lo que decimos y lo que hacemos. Bien. Ariel, bueno, a propósito de esto que mencionabas del Provida, desde la semana que viene comienza este programa Después de Hora, que también va a permitir un poco más de contención para sectores de la infancia. Sí, así es. Fuimos convocados la semana pasada conjuntamente con los intendentes de Santa Rosa y General Pico para poner en marcha este programa que tiene por objeto justamente trabajar con una franja etaria que creemos muy importante, sobre todo para poder ofrecerles distintas actividades que tengan que ver con la contención, con la recreación y por sobre todas las cosas también con el garantizar, entre otros temas, la alimentación. Entonces, me parece que es un programa interesante que se pone en marcha a partir del lunes, hasta 23 de febrero, creo que era la fecha, pero la idea es justamente trabajar con ese sector e ir viendo en conjunto y viendo cómo vamos trabajando justamente con ese sector. Y bueno, ahí estamos poniéndolo en marcha, ajustando detalles, convocando a distintos sectores y a la población en general para que pueda participar de esta posibilidad. Ariel Rojas, intendente de Toay, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, simplemente agradecerte a vos la oportunidad de expresarnos y bueno, invitarlos a que entre todos busquemos la manera de salir adelante, creo que a unos y a otros, pero que a todos nos afecta esta situación fea que nos toca vivir en la Argentina. Aquí en la provincia de La Pampa, si bien siempre nos jactamos de tener la suerte de vivir en una provincia bien administrada, de vivir en una provincia con una amplia sensibilidad social, gobernada siempre por peronistas, por voluntad y elección de nuestros propios comprovincianos, yo creo que tenemos que cuidar todo lo que hemos sabido construir. Creo que estamos en momentos muy difíciles en donde en un solo decreto o en una sola ley se avasalla en un montón de derechos, se pierden un montón de conquistas y eso la verdad que en resumidas cuentas no hace ni más ni menos que poner en riesgo la democracia, poner en riesgo las conquistas laborales, los derechos de los trabajadores, las posibilidades de que podamos vivir en un mundo feliz, en donde podamos levantarnos con la intención de ver a nuestros hijos crecer y darles las posibilidades de progresar. Y bueno, yo creo que es lo que tenemos todos, no tenemos que perder de vista esas cuestiones de fondo que hoy veo avasalladas, que hoy veo bastardeadas, que hoy veo no respetadas por quienes les toca conducir legítimamente, porque eso también hay que destacarlo por la mayoría, elegido por la mayoría de los argentinos, pero creo que también hoy por hoy ya no sé si cuenta con esa misma cantidad de electores. Pero más allá de eso, me parece que vienen momentos muy complejos, muy difíciles, en donde más que nunca tenemos que poner puntos en común y saber entender posiciones, entender prioridades y defender por sobre todas las cosas aquellas conquistas que aquí en nuestra provincia de La Pampa sí las hemos sabido valorar. Te mando un abrazo, un saludo grande para vos y toda la audiencia. Ariel Rojas es el intendente de Toay y nos ponía al tanto de su posicionamiento frente a esto que está pasando. Y no quiero dejar pasar, acaba de llegarme un comunicado desde Presidencia de la Nación, nos mandan los comunicados de prensa, de la actividad oficial y demás, ¿no? Y a propósito, recién hablábamos con Rojas respecto de si Milei está haciendo lo que dijo o está haciendo algo que en realidad es una estafa electoral, es decir, dijo una cosa para hacer otra. ¿Se acuerdan cómo llamaba al Papa, no? Al Papa Francisco. El representante del maligno en la tierra, le decía, y la sarta de barbaridades que le decía. Bueno, en este momento el comunicado de prensa dice textual: Javier Milei invitó a su santidad, el Papa Francisco, a la República Argentina. Envían una copia de la misiva que le manda Milei al Papa, que es larguísima, no la voy a leer toda, pero dice: 8 de enero de 2024, es decir, está fechada hace 3 días, Santo Padre, agradezco su muy significativo llamado telefónico del 22 de noviembre luego de mi elección como presidente. Valoro sus sabios consejos y sus deseos de coraje y sabiduría para mi persona, tan necesarios para encarar el desafío de dirigir los destinos de nuestra patria y de nuestros conciudadanos. Largo mensaje para invitarlo a que venga a la Argentina. Somos conscientes que estas decisiones pueden profundizar inequidades, dice Milei, por lo que nuestra prioridad máxima es proteger a nuestros compatriotas más vulnerables, agradeciendo la colaboración de la Iglesia Católica, cuya acción en el campo social es invalorable. Como presidente de la Nación Argentina, considera que su viaje traerá frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos ansiosos de superar nuestras divisiones y enfrentamientos. Bueno, en esa anda Milei ahora, empapado está, no porque lo hayan mojado, sino porque se volvió un fan del Papa después de llamarlo durante toda la campaña el representante del maligno en la tierra.